Oración por la paz del mundo. Ven y pon vida donde hay muerte, y ven, pon valor donde hay solo temor. Ven, llévanos del odio hacia el amor. Que venga la paz, que llegue la paz a toda la humanidad. Basta de guerra, cese de disparar, tantos han muerto ya, sufre tu gente. Misericordia, justicia ya, guíanos por caminos de paz. Ven y pon vida donde hay muerte, y ven con valor donde hay solo temor. Ven, llévanos del odio hacia el amor. Que venga la paz, que llegue la paz a toda la humanidad. Ven, acompaña, y en esa soledad, al que no tiene amor, dale esperanza. Manda tu luz, sana el rencor, guíanos por caminos de paz. Ven y pon vida donde hay muerte, y ven, pon valor donde hay solo temor. Ven, llévanos del odio hacia el amor. Que venga la paz, que llegue la paz a toda la humanidad.